Muy buenos días, aquí estamos. Uy, uy, parece que está un poco alto esto. Aquí estamos como todas las semanas en La Contratertulia, un programa de Radio Hora, la emisora libre autogestionada de Madrid. Un programa que con el día de hoy hace su edición número 130 y 3. 133. No No está mal. está mal, ¿no? 133 programillas. Hoy es martes 13 de diciembre del 2016. Hemos grabado el martes, solemos grabar el lunes, pero problemas de agenda. Como somos gente laboriosa, pues no podemos juntarnos. Pero bueno, nos hemos juntado hoy también Yo para poder estar no tres. doy palo al agua, ¿eh? Ya lo sabemos, no hablaba por ti. Hablaba por los que no somos funcionarios. Ay, ay, Entonces, ay. eso, aquí estamos hoy. ¿Regulas los volúmenes entonces? Sí, ¿no? Es que veo el rostro de dolor del compañero que tienes Voy a cambiar enfrente. de cascos a ver si así hay más suerte. Sí. Bueno, pues Es que ese que ha hablado es Antoine, un contratertuliano que suele venir así de Pascuas a Ramos, porque viene de vez intermitente en o cuando. tintineante. Sí. Antoine, el contratertuliano intermitente. Aquí tenemos al Perú, el contratertuliano impertinente. Eso también es cierto. Y luego aquí un tal León, que supuestamente soy yo. Pues nada, vamos a empezar el programa de El hoy. Como hemos contratertuliano más reflexivo y... Dicho, después de que descubrieseis que la última edición, la semana pasada, estuvieron solo dos personas. Perú aquí presente y Redding aquí ausente, que hicieron un especial sobre la Revolución Magnovista, ¿no? Durante la Revolución Rusa, lo que aconteció en Ucrania, Néstor Manu y todo eso, que estuvo muy interesante, os recomendamos su escucha. Podéis aprender cosas sin hacer falta que leáis nada, algo... Sorprendentemente bastante decente el programa, ¿eh? Para lo que lo hayáis preparado os quedó bastante Oye, bien, la chaval, que verdad sea dicha. llevo desde 1918 preparándolo. Son profesionales de la historia, Sí. se nota. Muy bien, pues entonces nada, vamos a empezar con el programa de hoy y va a ser un programa, como tampoco la verdad hemos preparado gran cosa ni falta que nos hace, ¿Cómo que somos no? unos periodistas de primera, tenemos aquí diferentes temas sobre los que podamos... Apaga ya la maquinita. unos diferentes temas sobre los que quería yo que comentásemos, ¿no? Entonces, para empezar, un poco con el tema laboral a raíz de diferentes noticias que han salido en la prensa en las ultimísimas fechas. Entonces, bueno, primero empezaría por comentar, no sé si se ha comentado ya por aquí, pero por comentar un poco, tú además que tienes bastante contacto un poco con el tema también así sindical y esas cosas, Ya menos, Antoine, pero bueno. ya menos, pero lo has tenido y tal, contar un poco, por ejemplo, tú cómo ves todo este paripé que han hecho con el tema, además unilateral absolutamente, aunque han llamado a los sindicatos pues para que se les vea de vez en cuando, de la subida del salario mínimo interprofesional entre el PP, que ha llamado al PSOE, a los sindicatos, el paripé, una cosa que ya estaba hecha y que la han dibujado como de un acuerdo. ¿Qué opinión te merece esta subida del salario mínimo? ¿Qué análisis harías tú? Pues nada, como no han hecho nada desde hace muchísimo tiempo y sobre todo en los últimos 8 o 10 años, pues ahora tienen que hacer un poco de paripé para no acabar desapareciendo, porque cada vez pues van teniendo menos afiliados, van mermando sus fuerzas y bueno, pues ahora que el gobierno del PP, hay otro gobierno del PP, aunque en minoría, pues tienen que hacer ahora el paripé de que Del van diálogo, a ¿no? movilizar nada, porque realmente no van a movilizar nada, sino para que a sus bases vean que están haciendo algo. Sus bases, pero ¿tienen bases? Pregunto, ¿todavía tienen algunas bases? Pocas bases tendrán, ¿no? Han ido disminuyendo en los últimos años, pero por desgracia tienen más de las que se merecen. Aunque Sí. luego quien corta el bacalao, como son organizaciones totalmente piramidales, pues son las cúpulas y los demás, pues parece que les siguen en su juego. Sí, aparte, bueno, de ser directamente se puede decir un ministerio más, porque son funcionarios prácticamente, ¿no? Cobran del Estado y llevan una vida muy relajada con sus trabajos de liberados sindicales y tal. Pero bueno, lo gracioso es eso, que lo ponen primero como una supuesta negociación y tantos que se apunta el gobierno del PP dialogante, que se apunta el PSOE que ha conseguido mejorar tal, cuando han hecho una subida que para empezar, ¿a cuánto han dejado el salario mínimo? Pues está en 600 euros por ahí, ¿no? 653, y la osada Subida. subida es que habían dicho primero un 2%, luego para el 2018 un 10% más o menos, el 10% de Para el 18. para el 18. El 10% de 653 eurazos. Bueno, es pues. ¿6,53? Yo lo que quiero decir es que. No, 60, ¿no? Da igual, poco más, poco menos. Que ese salario de mierda que han aprobado como salario mínimo es un salario mínimo por el que ninguno de los que han estado en la firma de ese acuerdo jamás en su repugnante vida trabajarían. Alguno de ellos le dicen que se va a trabajar por eso y ni por el doble, no sé, no trabajarían absolutamente nada, no les hace falta, ¿no? Y menos estando liberando. Y menos sus hijos, ni menos nadie, ¿no? Entonces, claro. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Un salario de mierda. Luego, además, todos sabemos que realmente, pues, la desprotección que hay ahora mismo a nivel laboral, o sea, la facilidad del despido, la reforma laboral, lo que han llevado es a que esos supuestos derechos, que ni son derechos ni son nada, no puedan ser ejecutados porque tú, a la mínima que haces, con la temporalidad que hay en el empleo directamente lo que hacen es que no te renuevan, no es que te despidan, es que no te renuevan y se acabó. Entonces, a quien molesta o a quien exige, aunque sea la legalidad, o a quien se queja porque te pretenden que hagas horas extra gratis, por ejemplo, que eso está es el pan nuestro de cada día, directamente no te renuevan y vas a la calle. Eso es lo que hay, la desprotección laboral es absoluta, los sindicatos como tales no existen, quedan esas organizaciones burocratizadas que se llaman los sindicatos amarillos, sindicatos del poder, comisiones, UGT, USO, algunos pequeños sindicatos en los que hay diferentes también corrientes como CGT, que no es tan pequeño, otros sindicatos muy pequeñajos ya que si Sol y CNT y tal, con una implantación realmente residual y prácticamente anecdótica, ¿no? Casi extintos y que, o sea, realmente el mundo laboral, cautivo y desarmado, el ejército rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. En el lema sindical así podrían hablar, ¿no? La patronal y el gobierno. Incluso podemos decir que las últimas reformas laborales han favorecido las cúpulas de los sindicatos burocratizados, porque al aumentar el número de ERES hay que recordar que por cada ERE y por cada ERE que negocian se llevan un porcentaje de la cantidad de dinero que se, eso que se legalmente está negociando. Eso legalmente. Y eso legalmente, claro. O sea, al margen de que está demostrado lo que han cobrado los dirigentes de sindicatos que ha sido publicado en la prensa en su día de comisiones, por ejemplo, UGT, por directamente por firmar despidos con las empresas, hacer unos acuerdos para aceptar tal número de despidos en tal empresa, pues son, pues igual que, como al fin y al cabo son una empresa más, pues todo eso va a base de sobrecitos por aquí y propinillas por allí. Os calláis, vamos a firmar esto, os damos esta pasta y os calláis. Así es como funcionan las cosas, ¿no? Bueno, pues un poco decir eso. El FMI, hablando también los expertos en economía del FMI, han dicho hoy algo que el último que lo dijo creo que fue Jesulín de Ubrique. Han dicho, sí, han dicho que la recuperación de la comunidad española es impresionante. Mira, las cifras exactas son, este año, ¿no?, que estamos en el 2016, 655,20. Para el 2017, 707,20, ¿no? O sea, un aumento de... Hablar de salario mínimo. Sí, un aumento realmente que se nota en los bolsillos de las personas. Una jornada completa por ese sueldo es una auténtica... Te sale a 21,84 euros el día. Sí, estamos hablando de... Eso es un auténtico abuso y eso es legal. O sea, ahí te pueden poner a trabajar y así, además un trabajo... duro sufrido por esa miseria con la que no tiene ni para alquilarte un piso al precio que hay ahora en las ciudades, por ejemplo, y en teoría con eso tienes que, claro, que además, vivir, pagar impuestos, esto, lo otro, y tal, eso sería y todo, jornada, ¿no?, completa. Sí, sí, decir, claro. Claro, o sea, sería sí. Jornada, pues, bueno, pues sería pues, la mitad. O sea, claro. Se supone que cualquier trabajador o trabajadora que trabaje en España, si trabaja una jornada de 40 horas, que también eso es falso totalmente, si trabaja 40 horas, lo mínimo que debe cobrar durante el año 2016 es 655. De lo que no queda aquí muy claro... Bueno, si tampoco hace falta que entremos en... No, lo de las 14-12 pagas. No, son 14 pagas, ¿vale? Bueno, a pesar de todo, bueno, suban lo que suban, va a seguir siendo uno de los salarios mínimos más bajos de Europa, incluso como países como... Creo que estamos por debajo de Polonia y ciertos países del este, y ya no digamos con respecto a Francia o... Claro, pero es que el nivel de vida, el poder adquisitivo es de los más bajos de Europa, pero el nivel de vida no es de los más bajos. O sea, por supuesto. De todas maneras, claro, el FMI, lo que estaba diciendo, que dice que ha sido impresionante la recuperación de la economía española, que ha creado 1 millón de empleos, que estos 1 millón de empleos se han creado gracias a las reformas laborales que han sido muy buenas para la economía y, bueno, todas estas cosas que dicen, ¿no? Por otro lado, ahora vemos muy preocupado al gobierno hablando unilateralmente, nada de lucha, presión, ni sindical, ni de trabajadores, sino hablando de lo que es, sacando unas normas así un poco estéticas y que, bueno, que también es un poco adecuarse más o menos a lo que hay en los países del entorno europeo de conciliación laboral, ¿no? eso no ha habido realmente presión ni de ningún tipo, y ahora están sacando con que, bueno, van a ampliar el permiso de paternidad, igual que Zapatero se dice alguna cosa, están sacando cosillas así que parece que nos están facilitando la vida. Y ¿no? Siempre que le cueste dinero al trabajador, nunca sí. A la empresa, claro. A la empresa nunca, o al trabajador o al área público, a la empresa, por supuesto. Pero es que entra, no va a costar en, nada. Es que entra en la crítica de lo que el Estado ofrece, que lo que el Estado gestiona, que lo que el Estado puede dar, las migajas que puede dar, es entrar en una crítica absurda. Es como, hablando, hablemos pues de lo que son los eufemismos, por ejemplo, con el tema de que se han creado 1 millón de empleos. Una cosa es que haya habido un millón de contratos y otra cosa es un empleo, porque un empleo de toda la vida, un empleo era cuando alguien decía, yo tengo un empleo, o sea, yo tengo un trabajo realmente con cierta estabilidad que me permite tener a medio plazo, incluso a largo, pues una seguridad económica y, ¿sabes? Y saber lo que va a ser de mi vida. Desde luego, eso es un empleo. Un empleo es un puesto de trabajo fijo y con ciertas garantías, o fijo hasta cierto punto, pero desde luego un empleo no es un contrato. Entonces, si hay a ti en un año, una persona en un año la pueden contratar 15 veces, o 25, eso no son 25 puestos de trabajo, son 25 contratos, ¿a cuál más mierdero? Esto es la discusión en el tema de siempre, ¿no? El ejemplo más absurdo de la estadística, de yo me como el pollo entero y tú estás a mi lado y la estadística dirá que nos hemos comido medio pollo cada uno. Y claro, me refiero al ave, ¿eh? No. No sé qué leí en algún sitio hace poco, que para realmente medir el empleo que se está creando real, habría que medirlo no por puestos de trabajo, o sea, por número de empleo, sino por horas trabajadas. Por supuesto. Y por lo visto, si medimos ahora el número de horas trabajadas actuales, es todavía muy inferior al comienzo de la estafa crisis esta que nos han montado, y encima repartido entre más gente, con lo cual... Pero sí, además se junta con que hay un montón de contratos de mierda con pocas horas, que además luego acaba echando más horas porque no puedes decir ni mu, y luego además hay un montón de gente que tiene que hacer jornadas mucho más largas de la de las, claro, de, la, es de las 40 horas semanales, muchísimo más largas. Una cosa, y no le queda más remedio. Las horas trabajadas legales, claro. Yo, por ejemplo, durante muchos años fui camarero, ¿no? Entonces, la nómina era de 400 euros, yo cobraba 1.200, 1.300 euros. Y la nómina era de 20 horas semanales, pero yo echaba 40, 50, 60 horas semanales. Entonces, estamos en lo de siempre. Bueno, entonces, bueno, pues eso, que es verdad que las condiciones laborales se han degradado, pero a una velocidad de vértigo, que lo que es el mercado laboral, que bueno, nosotros ya desde luego hablamos directamente que lo suyo, por supuesto, es pensar en un mundo sin la esclavitud del trabajo asalariado y sin el abuso del trabajo asalariado y las relaciones de este tipo. Pero, por supuesto, todos lo sabemos, ¿no? Como nuestros padres, por ejemplo, pues tenían un trabajo que prácticamente, no todos, pero en general, pues un trabajo con el que, sin haber tenido grandísimos estudios y tal, la mayoría de la gente se podía ganar la vida, mantener a su familia, acceder a una vivienda y tener, no te digo un nivel de vida de la rehostia, pero sí por lo menos pues comprarse el 127 y más o menos tirar adelante. Ahora mismo, por supuesto, la juventud con la misma edad de la que tuvieron, por ejemplo, yo hablo de nuestros padres, de gente que ahora pueda tener, que ahora está ya jubilada, ¿sabes? Perdona, pero desde mi padre está próximo a cumplir los 100 años. Sí, bueno, está próximo si viviera, claro. Sí. ¿Te refieres? Dentro de un mes cumpliría 100 años. Tu padre no ha llegado a como Kirk Douglas, lo sentimos, pero no ha llegado. Ay, era bastante malo. Pero bueno, lo que decimos, ¿no? Que ahora mismo, pues eso, que las condiciones de trabajo son una mierda, se cobra una mierda, y sobre todo el tema de la precariedad o de no poder hacer planes, de no saber, de ser contratos cortos, y claro, aunque sea un contrato supuestamente indefinido, como la indemnización por despido es tan ridícula, en realidad la empresa te puede echar sin que tenga nada que le haga pensárselo, me refiero. Las causas de despido son muy amplias. Sí. Muy totalmente subjetivas, que favorecen a la empresa para que realmente de hecho un despido procedente. No gratuito, aunque barato, pero libre. Sí, con unas indemnizaciones que son ridículas. El despido libre existe. Eso es un absurdo que defienden los sindicatos de estos mamarrachos. Y quiero aprovechar para hablar de un par de libros que quizá pueden reflejar un poquillo esta situación, aunque son ya un poco antiguos incluso. Hay uno que se llama La corrosión del carácter, de Richard Sennett, que habla precisamente de esto, ¿no? De la variedad laboral, ¿no? Una persona que un día es panadero, al día siguiente tiene que ser fontanero, al día siguiente tiene que ser aparcacoches, al día siguiente tiene que... Y luego este que imagino que de Wolf, de Cabeza de Turco. Ah, sí, el famoso libro. Que es quizás bastante más conocido, ¿no? Bastante no más me lo curioso. He leído, lo tengo en las manos, pero no lo he llegado a leer. Pues este es un alemán que se hace pasar por turco, ¿no? O sea, actualmente Alemania... Sí, determina... es un libro que tiene 20 años, por lo menos. Sí, tiene bastante, sí, 20 años, ¿no? Es un alemán que se hace pasar por turco, pues para que la gente que no lo sepa, quizá en Alemania hay una población turca de unos 5 millones de habitantes, más o menos. Obviamente, todos los trabajos deseados y que la gente se pelea por ellos se lo dan a los turcos, ¿no? Entonces este hombre se hizo pasar por turco y ejerció una serie de trabajos, pues típicos, ¿no? Que si en un McDonald's, que si una central nuclear... Yo me sé de otros que no son turcos. Se han trabajado en el McDonald's. Por la sonrisa debo decir que es no el del tiempo mío. Como los turcos, porque igual no tenía la misma necesidad, afortunadamente. Pero afortunadamente, sí. ¿Para ti, para los turcos pero o para los clientes? Una manera de infiltrarse dentro de una empresa procapitalista americana como esa y conocerla de cerca. Sí, sí, seguro que eras un enviado del Frente de Liberación Animal, no me digas más. Nos lo creeremos. Pues esos dos libros reflejan, ¿no?, estas situaciones, esta inmediatez del contrato, claro, esto incluso se puede vincular con pues, las viejas teorías marxistas de la alienación del trabajador, ¿no? Cuando el trabajador deja de ser creador y poseedor de su propio trabajo y se convierte en una pieza sustituible, reemplazable... Y sin ningún tipo sobre de... todo también claro con el tema de todo el cambio de lo que es el cómo decir el sistema productivo, me refiero a que ahora mismo no lo que ha sido pues España, que era un país sobre todo el sector primario, llegó a tener industria bastante potente, el sector primario se ha reducido como en todo Occidente lo máximo posible, la industria se ha ido a la mierda. No quiero ser tocapelotas, pero el primario es la agricultura, ganadería el secundario sería la industria. Ya, por eso lo digo. He hecho primario, industria, has dicho. Ah, pues me he equivocado, vamos, me refiero el primario aquí de toda la vida, claro, en nuestros países de Sudeuropa, la agricultura, sí. La ganadería, el campo y estas cosas. Luego el secundario con la industria, pues sí que alcanzó cierto tal, pero después esto ha sido liquidado desde principios de los años 70 y ahora mismo se ha convertido en sector terciario, o sea, sobre todo los servicios. Sí. Es verdad que una agricultura potente y una agricultura además nocivísima, de ultraexplotación, de, me refiero, de todo, no solo de las personas, sino también del medio natural, de los invernaderos, de vender de toda la fruta y toda la huerta a Europa y todo eso, sino aparte, bueno, de los olivares, también los monocultivos, que además destruyen el suelo, aunque sean ecológicos, porque los olivares son la pérdida y la destrucción del suelo, no el monocultivo del olivar, por ejemplo, que hay, pues te imaginas las hectáreas que hay, ¿no? Y todo eso, pero bueno, eso está ahí. Pero sobre todo ahora mismo es el terciario, los servicios, el turismo sobre todo. Hemos quedado aquí para el turismo, lo que has dicho tú. Camareros, servicios, agente de viajes y comercio, el consumo, el comercio, la venta, las inmobiliarias, los pisos. Es que la palabra servicio la gente a veces no la reflexiona, no la asume, pero la palabra servicio viene de una palabra medieval que es el siervo. Sí, no, que sirve. Aparte que también tiene que ver con el servicio que llamamos al retrete, algo vinculado con la o mierda. Con el servicio al que solo la gente como yo, que hemos tenido un nivel económico, ¿no?, bollante, hemos tenido en casa el servicio. Ah, que tú tenías servicio en hombre, casa. Hombre, por supuesto, era yo. Algunos nos ofrecieron el servicio militar, pero lo rechazamos. Mira, fíjate, igual que... Fíjate que siempre he sido reprochado porque en el 95 voté. Bueno. Sin embargo, tuve la decencia de ser insumiso. Sí. Bueno, pues de todas eso, formas, además, yo quería hacer una reflexión, que es que además de la crítica a estas organizaciones sindicales ya caducas y vendidas... Y que bueno, si no es empresa, que no caducas, sino una, sobre es, todo vendidas, como tú has dicho. En cierta forma es un reflejo de la clase obrera actual, sobre todo los que hemos estado metidos en sindicatos y hemos intentado cambiar el modo de hacer sindicato desde las bases, desde la propia base de los trabajadores, sin dependencia de entes exteriores de cúpula, a las empresas, sí, y de cúpulas, te chocas con una pared una vez tras otra, a pesar de que ahora se tiene muchísima más información y la gente toda pues sabe leer, ya quisiéramos tener la dignidad y la capacidad de actuación que tenía la gente, por ejemplo, de CNT, por poner un ejemplo próximo en la República. Sí, entonces, claro, o antes. Tenemos que, la gente tiene que darse cuenta o que se pone las pilas y hace frente por sí misma, autoorganizándose dentro de las empresas y confederándose unas empresas con otras y basándose en la solidaridad, o si no, esto no va a quedar. Ya, también hay que tener en cuenta que ese modelo de empresas, los trabajadores de una empresa con las de otra, se confederan o se apoyan o huelga de solidaridad, ahora mismo resulta que, para empezar eso, esas clases que existen ahora mismo, antes existían mucho más claramente, pero antes existían sobre todo porque la gente que era pertenecía a una clase se reconocía de ella, frente a la de otra clase. Eso ahora no existe esa conciencia de clase, por lo tanto, si no existe la conciencia de clase... pues no sé, pues no, no. Es que el capitalismo ha sido muy inteligente con el cuento de la clase media y con el cuento del individuo, ¿no? Con el cuento de no, tú eres dueño de tu destino, tú eres el que puede gestionar, tú eres el que puede decidir. Yo creo que todo el mundo se considera clase media, excepto los indigentes, que como están alcoholizados la mitad y tal, pues no tienen opinión sobre el tema. Pero el resto de gente, por empobrecida que esté, siempre dice, se tira más a decir que es clase media a reconocer de soy un depauperado, porque, soy un trabajador, no tengo un puto duro y soy un pobre. Porque una palabra, soy un pobre. Una palabra denostada, una frase denostada que hoy en día incluso en ciertos sectores politizados está denostada es orgullo obrero. A mí una cosa que más que orgullo obrero, que a mí también me parece que es una un poco una chorrada esquingea de esta, de hay que estar, tampoco es para estar orgulloso. No confundas, ser un, no confundas. El orgullo obrero es muy anterior. Yo me acuerdo de una cosa que no es tan anterior, pero que gritaba a veces en momentos un amigo nuestro que al final acabó con un buen trabajo de bombero, que decía, como una canción de cierto grupo, ¡somos pobres! Hostia. ¿Os acordáis? Ellos no dicen. Exactamente. Somos pobres. Y sinceramente, hay gente que se creyó que ya había dejado de ser pobre. Ya no somos pobres. Nuestros padres, nuestros abuelos fueron pobres en el pueblo. Nosotros ya no somos pobres. Pues resulta, desgraciados, que tus abuelos en el pueblo vivían mejor, eran mucho más ricos y no solo medimos aquí por lo menos la riqueza en el Bill Metal puñetero y en el sucio Parné, eran mucho más ricos que tú. En vida social, en capacidad de gestionar sus propias vidas, en autonomía personal, en muchas cosas. ¿Y ahora qué es lo que tenemos? Algunos, una hipoteca. Yo tengo 1.200 amigos en Facebook. Ah, eso bueno, no cuenta. Pues no, con eso se pueden pedir hipotecas. En WhatsApp. Grupos de WhatsApp. Tengo más grupos de WhatsApp que contactos en WhatsApp. No, pues WhatsApp, aparte, lo que digo. La precariedad cada vez es más evidente y cada vez va aumentando, sobre todo entre los sectores más jóvenes de la población. Y la movilidad social esa que dicen cada vez menor. O sea, el tema de poder pasar de. ¿Sabes? Que hay lo típico sueño americano de que prosperar y de repente la gente que toda la gente que se creyó, ay, qué bien, ahora me compro un coche, ahora un piso, pido una hipoteca, qué eso es como Rita Barberá, vaya hostia, tuvieron que decir, ¿no? Vaya hostia que se llevaron. Lo mejor ha sido eso, cuando la gente trabajadora, la gente desposeída, la gente que no posee medios de producción ni demás, se ha tragado el discurso capitalista de no, tú si eres un asalariado y puedes comprarte un coche, ya no eres un explotado, ya no eres un oprimido, ya no eres un obrero, ni una trabajadora o una persona desposeída. Entonces, cuando los desposeídos han asumido ese discurso, es cuando han perdido cualquier tipo de capacidad de reacción social. Y ese discurso es muy difícil de recuperar, el discurso un poco de trabajador. O sea, tú, por ejemplo, ahora hablas de proletario y a la gente le suena eso, pues no sé, a castellano antiguo, ¿sabes lo que te digo? Como el cantar del Cid o algo así. Realmente, o sea, es una cosa difícil. Entonces, yo creo que hay que ver de qué manera se puede entrar de otra manera. O sea, cómo conseguir el enfrentamiento con el capitalismo y con el Estado, pero buscando otra manera. O sea, que el frente principal no puede ser el laboral, no porque yo no quiera que sea, sino porque, de hecho, evidente puede ser laboral es que porque no lo es. Porque antiguamente, o hace, pues cuando había lo que hemos hablado antes, ¿no? Una capacidad del trabajador de querer. ¿Cómo le llamas tú lo de la? Corazón a la tierra, carácter. No, que tú hablas del feudalismo, que sí, es la adscripción a la tierra. Cuando estaba la adscripción a la empresa, por ejemplo, pero es que ahora ya no hay ni eso, porque ya es que la gente no tiene porque ni es que trabajo. Tú tenías claro que tu vida laboral se iba a desarrollar en un ámbito muy concreto, un espacio muy estaban concreto. Estaban los mineros, estaban los de astilleros, estaban los estibadores. ¿Ahora qué están? ¿Qué van a decir miles de personas que tienen trabajos de mierda, que ni siquiera pueden decir mi jefe que me explota es el dueño de... Es que no sabes ni quién es tu jefe. No, escúchame, no, es que aunque sepas quién es tu jefe no puedes decir es el dueño de los medios de producción, porque es que ni siquiera lo es, porque lo que tienes son del sector terciario, empresas de mierda, que muchas son de estas que realmente no producen ni venden nada, que son mierda superflua, que no vale para nada. O sea, que son cosas que es que existen por todo el entramado especulativo y que el comercio esté ridículo, pero realmente no son ni productores. Eso o es sea, lo que se llama no son dueños de nada. Eso es lo que se llama el sector cuaternario o el turbocapitalismo. Este capitalismo que ni siquiera produce, digamos, pues el, y que es cada vez mayor. Que especula con fondos de inversión, efectivamente, con productos bolsátiles. Porque el capitalismo del siglo... Que produce más cantidad de dinero que realmente la economía productiva. Pero que produce todo. Podríamos hablar de un montón de sectores. O sea, de cualquier cosa sacan dinero. O sea, de cualquier cosa de hecho, sacan dinero. De hecho, mira, otra cosa que quería lo que yo... genera dinero es precisamente las actividades no productivas. Que quería hablar... Las actividades productivas no generan dinero. Uh-huh. Pero claro, el dinero... Y genera lo menos, me refiero, porque la gente que está, por ejemplo, en los lugares del mundo que hay en Occidente, pero sobre todo fuera, que producen la mayoría de las materias primas, realmente la gente que produce el petróleo, que encima está todo mecanizado, o la gente que produce desde el coltán hasta todas estas materias primas de manera tan, tan esclavizante, reciben una auténtica mierda, me refiero. O sea, que es que encima los que producen las materias primas, lo que dices tú, mueven una parte de la economía que es ridícula, ridícula. Porque es que... Y sin embargo, el sector terciario luego es el que, sobre todo cuanto más, es el que luego se lleva, pues como en toda cadena de estas, todos los beneficios y todo. Y los que están abajo produciendo las materias primas se llevan una auténtica miseria y una mierda, ¿sabes? Pero es que, claro, estamos en el dilema y el asunto de siempre, ¿no? Una reivindicación anarquista de toda la vida. La abolición del trabajo asalariado. No se puede medir... Bueno, más que anarquista, una reivindicación, porque antes no es que fuera anarquista, era una reivindicación, se puede decir, socialista, trabajadora, cuando socialismo se entendía por eso, una cosa frente al capitalismo, ¿no? O sea, una cosa de... Era yo eso. Prefiero llamarla anarquista. Me parece bien. Pero si la gente no puede entender, si las personas no podemos entender que la aportación que una persona hace a una sociedad en la que vive se puede regular a través de un papel o un metal, pues no podemos, no se puede hacer una construcción en una sociedad en la cual, mira, como decían los viejos anarquistas, a cada cual según su capacidad, según su necesidad. Pues voy a enlazar con una noticia que también... Sociedades comunitarias y... Sí, y consuetudinarias y de todo, pero eso ha sido liquidado. Por eso el triunfo absoluto del Estado, porque todo eso ha sido liquidado, por eso mismo. No, ha sido el triunfo absoluto del capitalismo desarticulado, cuyo servidor principal ha sido el Estado. Pues ya está, y es el que le ha allanado el terreno. Pero el Estado, mira, ni siquiera ha triunfado, ¿eh? Bueno, si te parece que no ha triunfado... Está, vamos, por encima del Estado. Cualquier otra institución económica está por encima del Estado. Está cambiando. Bueno, está sinceramente igual, no pienso igual. Pero bueno. El Estado es el mamporrero o el gendarme o el del capital. Y nada, sí, más. El Estado es el ejército, que es quien tiene... Y la policía, que es quien en el último momento tiene el poder, ni más ni menos. Sí, pero llegará un momento que Blackwater será más importante que el propio ejército. ¿Blackwater? ¿Eso qué es? ¿Agua negra? El Blackwater son los mercenarios estos que están en Irak. Ah, vale, que no sabía. Escucha, mi inglés es limitado, digo eso. Blackwater, y tu castellano, eso, bonito. Pero bueno, ahora castellano no es tan limitado. Lo que ha pasado en Estados Unidos ya es la fusión del capitalismo y el Estado en uno, vamos, que ya no hay ninguna distinción entre uno y otro. Hombre, teórica, como yo creo que hasta ahora, porque Trump realmente... Estados Unidos igual que aquí. De lo que se va a rodear, sí, pues ese es... son los ultracapitalistas, pero que van a estar, además, de cara a... Sí, bueno, pero eso es como pensar que los que gobiernan aquí no son ultracapitalistas. Pero es que ese es el... Que ya es evidente, que hasta ahora... Sí. No sé si el concepto este cosa que... Como el Estado, otra cosa. O sea, que si hubiera ganado, ¿cómo se llama?, la Hillary Clinton, esa no es ultracapitalista. ¿Qué es esto? O sea, si sinceramente... No, pero que lo que estoy diciendo es que ya se han quitado las máscaras. Sí, eso sí, que es que no tienen, no tienen ya necesidad directamente, ya. Sí, sí. Mira, eso es una charla que escuché yo cuando tenía 19 años, es decir, hace 2 años, de Enrique Martínez Reguera, que ha estado por aquí. Sí, pero cuando él tenía 50 años, no 80 como ahora, ¿no? Efectivamente. Un concepto que yo tenía 19 años y que él empezó a utilizar, bueno, no sé si él, pero vamos, que utilizaba mucho, que es el concepto capital-estado, ¿no? Que él hablaba, pues eso, en el momento de la desaparición de la Unión Soviética, el Estado como horror para el capitalismo, y habla el concepto este de capital-estado. El Estado es el mamporrero del capital, punto. No hay más que... Sí, y los sindicatos los mamporreros de la patronal. Punto, no hay nada más que hablar. Deberíamos de especificar a la gente joven que es un mamporrero. Que lo busquen en la enciclopedia de sus padres. En la enciclopedia dice. A ver, una cosa, enlazando con lo que estamos hablando del dinero, otra noticia que ha salido además justo hoy, que tiene importancia, aunque parezca así que no se puede comentar mucho, el tema de los pagos en efectivo, que en España quieren reducirlos en el futuro a 1.000 euros solo. A mí me han fastidiado, porque yo siempre llevo entre 3.000 y 4.000 euros en la cartera. Bueno, el tema, aunque a nosotros nos parezca, claro, pagos en efectivo 1.000 euros, buah, si eso ya ves tú, la gente que tiene dinero, qué tontería. Pero claro, hay que ver hacia dónde va esto. Han estado hablando... el tema de los pagos en efectivo. Aquí creo que era hasta ahora 2.500 euros o 2.000. Lo van a poner en 1.000, que es menor con Francia y toda la Unión Europea. Igual nos da con que nos comparemos, pero me refiero. ¿Esto qué significa? Que tú tienes que pagar por tarjeta todo. ¿Esto qué significa? Que todo está controlado por el Estado y por Hacienda. Que ningún dinero se va a librar de los impuestos. Por eso, de hecho, los países del norte de Europa, supuestamente Estado del Bienestar, y un ejemplo a seguir que a mí me parecen la pesadilla... orwelliana esta. Ay, en esos estados del norte, lo que van a hacer, de hecho, en Suecia tal, tiene previsto para en unos años que no exista directamente el dinero físico, que no exista, que solo existan las tarjetas. Hablan de tonterías, que es más higiénico. Fijaros qué tontería. Pues sí, hombre, si un billete... Hombre, las tarjetas tienen un sobao, uso bastante... Si te dedicas a masticar billetes muy sobaos, digo yo que te saldrá algún afta, alguna llaga en la lengua. No, pero va por ahí, León, no va por ahí. Aparte, sí, aparte que lo dicho, ya sacarán tarjetas enrollables para meterse las lonchas, no sé, me imagino que ya inventarán todo, pero bueno, lo que os digo, que esto parece que no tiene importancia, pero es que a lo que se va es que es al totalitarismo absoluto y el control absoluto. Entonces, ¿qué significa que no haya pagos de más de 1.000 euros en efectivo? Significa que todo va a tener que pasar por Hacienda y por el control digital de la administración del Estado y de todo. O sea, que nadie va a poder sustraer ningún impuesto ni nada. De hecho, hay países en los que el IVA lo van a poner un poquito más bajo si pagas con tarjeta, que no, si pagas en efectivo. Mira, creo que es... ¿Por qué? Porque eso es el control absoluto del dinero y que ni Dios se libre de pagar los impuestos. Impuestos, que cuando los hablamos, impuestos, eso sí que es una palabra literal. Creo que, impuesto. Creo que es más grave que todo eso. Porque no, seguro. Es la muerte social, la muerte de la persona que no puede acceder a una tarjeta. También. Si hoy en día... Pero bueno, no te preocupes, que harán tarjetas aunque sean para céntimos. No, pero hoy en día... Ya, pero quiero decir... Ahí la has dado. Que es un poco absurdo, ¿no? Pero pues, yo qué sé, yo veo pues gente vendiendo Kleenex y siempre los compro. Es un ejemplo un poco absurdo, pero yo cuando veo gente que tal y cual y veo que venden Kleenex, los compro. Y cuando ves a un... a los mendigos le das siempre una limosna y eso. No, solo si venden Kleenex. Pero eso, que solo en Navidades o lo haces todo el año. No, todo el año. Vale. Ya, sí, todo el año y... Ya que luego, el espíritu navideño. Y luego tal. Duermo con una conciencia muy tranquila. Por eso lo decía. Pero me refiero a que es que ni siquiera vas a poder comprar unos Kleenex. Está haciendo un comentario bastante estúpido. No, que sí. Pero es tan estúpido como eso. Y sobre todo que... Es la muerte social de cualquier persona que no pueda. Hoy en día, una persona que no pueda tener una cuenta bancaria... Y el acaparamiento absoluto de todo el flujo dinerario y monetario por parte de Hacienda, del Estado y eso, el cobrar impuestos absolutamente, y de los bancos, que no se escape nada. Y de los bancos, que son los que hacen las tarjetas. Bueno, por supuesto, ya sabemos que los grandes cantidades que se muevan de paraíso fiscal en paraíso fiscal por ahí, eso no, eso se seguirá bien. Pero a todos los pringados, pero al resto de pringados, aquí no se va a librar nadie de pagar. Vamos, hasta el último para los ricos, que tienen unas tarjetas especiales que a lo mejor ya no pasen tan directamente por el control de Hacienda. Sí, y harán amnistías fiscales y cosas de esas. Amnistías fiscales, bueno, ya sabemos que a los poderosos... Ahora irán a Suiza, en vez de ir a Suiza con una maleta llena de billetes, irán con una maleta llena de tarjetas. Irán con el Monopoly directamente. Directamente. Pues habrá que volver al trueque, porque lo que tú decías, si no le puedes comprar a una gente que se busca la vida en la calle con dinero, pues... Ya, la cosa es que la gente... Es que es excluir quizá el 20%. O sea, si hoy en día, si no tienes una cuenta bancaria y no te ingresan la nómina, o sea, yo puedo ir ahora al ministerio o a quien corresponde pagarme y decirle, mira, yo es que no tengo cuenta bancaria. Hablando del trueque, pues no cobras. Hablando del trueque, el David Graeber este, ¿no? Que es un economista además así medio libertario, americano, que tenía que ver con el Occupy, ¿cómo se llamaba? Wall Street, cosas de esas, que ha escrito un libro, el David Graeber o algo así, de economía, interesantísimo, no me acuerdo cómo se titula. Pero bueno, este hombre decía y desmentía, decía, no, la gente piensa que el trueque era anterior a la economía, no. Primero es el dinero, el valor económico, y luego es el trueque basado en ese valor económico. Pero bueno, al margen de eso me refiero que para hacer trueque, como tú has dicho, se podía hacer cuando la gente sabía hacer algo, sabía producir algo, pero gente que no sabemos hacer nada ni producir nada, ¿qué coño, con perdón, vamos a trocar? O sea, ¿qué vamos a cambiar? Porque tú no puedes dar tus patatas, ni tu burro, ni... Sí, nos tocó para la ciencia, ¿no? Para cuando palmemos, porque no creo que va a campar mucho más. El trueque infantilizado es lo que la gente a veces tal, es, no, yo te cambio esto por esto. No, el trueque es un sistema económico, por decirlo de alguna forma, que establece unas unidades. Entonces, si establecemos que lo que tú tienes vale 3X y lo que yo tengo vale 2X, pues intercambiamos productos por esos valores. Y desgraciadamente, lo que has dicho tú en plan broma, que todos hacemos aquí humor negro, el trueque de los cuerpos, por desgracia, sí que existe en todo el mundo y todos los días, literalmente aquí la prostitución y todo, toda la mierda que hay, los órganos, y todo lo que hay alrededor, absolutamente de todo, por supuesto, y los cuerpos en general de quién se venden y los órganos de quién se venden, está claro, la gente esa pobre de la clase media baja, ¿no? Como dirían. A mí me gustaría trocar mi nariz. Pues yo ahora te la troco en otra, ahora cuando acabemos. Bueno, pues, el trueque puede ser una alternativa, pero tendría que ser otro tipo de solución, otro tipo de ciudad. Aquí, claro, en una ciudad como Madrid, por poner un ejemplo. ¿Qué vas a cambiar tu mesa del IKEA al vecino por su mesa del IKEA? Sobrevivir, me refiero, pero en sitios como aldeas donde en práctica en cierta manera funciona. Sí, no es toda la economía que funcione por trueque, porque claro, al fin y al cabo sigue existiendo el dinero. Pero una buena parte de ellas es a través de trueque. Sí, pero claro. No me preguntes por qué, pero yo me relaciono con muchos adolescentes, ¿no? Entonces hoy precisamente hacía una pregunta vinculada a estos temas, ¿no? Del trueque y demás. Eso se lo cuentas al fiscal. Eso sí, efectivamente. Eso. Calla, coño. Eso. Joder, ya me ha cortado el rollo, tío. Aquí. No, me refiero a que les estaba haciendo precisamente ese tipo de preguntas, ¿no? De cuestionarnos las estructuras, lo que consideramos lo normal, y el adolescente tiene la capacidad, que es lo que a mí me entusiasma del mundo adolescente, de la sorpresa. Del no dar por hecho una serie de cosas y no... Cada vez menos me temo, igual soy muy pesimista. No, te sorprenderías. ¿Sí? Bueno, me alegra. Nuestras experiencias creo que son distintas. Pero te sorprenderías de la capacidad que sigue teniendo el adolescente de sorpresa. Lo que pasa es que, claro, los 20 años ya lo hemos domado y hemos conseguido que ya no se sorprenda de nada. Uh-huh. Y era precisamente referido al trueque y este tipo de gestiones económicas distintas a lo que se da por hecho, ¿no? Y ya me haces concentrado, tío. Bueno, como te he concentrado, una cosa que un poco enlaza con todo esto es el tema que se ha hablado últimamente por el tema de la luctuosa muerte de una señora mayor de la pobreza energética. Vale, vamos a hacer un pequeño paréntesis musical. Sí, pero musical ya, ¿cuánto llevamos de programa? Pues, aunque no te lo creas, 25 minutos. Eso es muy poco, vamos a esperar un poco para paréntesis musical. Vamos a hacer el paréntesis musical, sí, todo vale, el caso. Más porque tiene este que resetear sus neuronas. Bueno, este paréntesis musical, vale, lo pondremos esta canción porque luego vamos a hablar con el tema este del Viernes Negro. Ahora estamos en pleno espíritu navideño y después vienen las rebajas de enero. Vamos a hablar del tema del consumismo y esta canción la vamos a poner después, pero antes vale también. Por cierto, es de un grupillo... No sé cómo se llama, pero la voz me suena algo, la del que canta. Vamos a ponerla. Parece ser que nuestro avezado pinchadiscos ha vuelto a liárnosla. Esta versión... Ha vuelto a liárnosla. Entonces, mira, vamos a continuar. Bájalo, por favor. Tú relájate, que aquí Antoine y yo continuamos. Eso, el tema de la pobreza energética, ¿no? A raíz de la muerte de una señora en un lugar de Cataluña, porque le habían cortado la luz, y como puso velas, se le quemó la casa y murió una señora mayor, y como era mayor, pues parece que da más pena, porque de hecho cada dos por tres están saliendo. El otro día una gente que vivía en una furgoneta tenía una catalítica esa de butano, murieron asfixiados, y un montón de gente que sigue muriendo por braseros y por incendios con estufa de estas antiguas de radiación y cosas de esas. Realmente es porque es gente pues que no puede, que no tiene un sistema más seguro de calefacción y no puede pagarse otras cosas. O sea, eso pasa, eso es un caso que han puesto como que fuera algo excepcional, pero es una cosa que todos los inviernos acontece, vamos, me refiero, ¿no? Entonces, el tema de la pobreza energética, ¿no? Que hablaron, que a ver si ya resulta que con estas nuevas fuerzas políticas y la conciliación de los políticos y los viejos también se apuntaban al carro, iban a hacer una especie de perdón, ¿no? Para que en invierno se pueda cortar la luz a nadie y estas cosas, ¿no? De la pobreza energética. Así visto, bueno, dices, qué enrollados, pero vamos, yo solo digo una cosa, yo también pago la luz, como todo hijo de vecino, aunque hay gente que es más lista que yo y la pincha, que también se puede hacer, cosa bastante recomendable y posible en muchos casos, pero bueno, me refiero, tú ves la factura de la luz y te das cuenta de los fijos que tiene, y es que en realidad tú, por mucho que quieras ahorrar luz, por mucho que diga, voy a estar aquí, que si por la noche gastar, pongo la lavadora tal, en realidad lo que estás pagando, la mayoría no es el gasto de luz, o sea, no es el producto en teoría que consume, sino unos fijos que se han sacado de la chistera. Sí, sí. Los términos fijos de gasto de electricidad han aumentado, claro, pero, exponencialmente, mientras que el consumo ya se ha reducido a una parte mínima de lo que es la factura. La factura, con lo cual, claro, aunque consumas poco, vas a tener que seguir pagando, claro, mucho. Claro, que realmente, por mucho que, aunque las pases, te hagas mil virguerías y sacrificios para intentar consumir menos, la reducción de la factura es totalmente ridícula, porque la mayoría son gastos fijos que te ponen, pues eso, entre lo que gestión de los residuos de las nucleares, que si esto, que lo demás allá. Y fijo, y claro, el fijo ese es el fijo que es tan ridículo como el típico de la matrícula en los gimnasios de moda. Eso de la matrícula, que eso es simplemente paga porque te lo digo yo. O sea, sí. Eso que es de un fijo. Vamos a poner un ejemplo, que conocemos a una persona, además tú también, que vivía en un pueblo que era Riaño, que lo sacaron de ahí a hostias, en plan como el ejército israelí, les tiraron las casas abajo, siete pueblos, la gente fuera, lo inundaron todo para unos regadíos que no se han llegado a hacer y ahí está aprovechado para un salto eléctrico. Bueno, pues la gente esa que fue expulsada de sus pueblos, que fue apaleada, que les expropiaron forzosamente sus tierras, su forma de vida, todo el valle inundado, que les jodieron la vida realmente a ellos, que llevaban ahí cientos de años y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Han hecho un pantano. Vale, el pantano lo han construido. El famoso pantano de Riaño que empezó Franco y ejecutó el PSOE, como siempre. ¿Qué pasó? Pongo ese ejemplo, como hay miles, cientos de pantanos. Ahí se produce electricidad. ¿Cuál es el gasto de esa electricidad? Ahí está el agua embalsada y han jodido todo. El agua cae y produce electricidad en las turbinas. Vale, con la electricidad se vende la electricidad. ¿Esa electricidad qué gasto tiene? O sea, con lo que están cobrando... Me refiero a toda la gente que se de ese pantano se surte electricidad, están sacando una milmillonada que paga 200.000 veces el mantenimiento de la maquinaria que produce la electricidad. O sea, y sin embargo, esa, estamos pagando una cosa que ¿por qué eso es de las eléctricas y de sus accionistas? ¿Por qué tienen derecho los accionistas de las eléctricas y estos cabronazos a quedarse con los beneficios del abuso energético de la gente que estamos poniendo la luz? ¿Por qué? Es que ¿cuál? Es que no tiene sentido. Claro, como ya hemos nacido en un mundo... Es como cuando como hemos nacido en este mundo, hay cosas que lo parecen normales. Igual que si naciéramos en un mundo que nada más nacer nos dieran de hostias y nos violasen, como también le pasa a mucha gente, todos los días creíamos que eso es lo normal. Pero es que se está cachoneando de nosotros, nos están dando de hostias todos los días y nos están violando. O sea, es una tomadura de pelo. O sea, es una tomadura de pelo porque la luz podría valer 20 veces menos de lo que vale y podría, con eso sobraría dinero para mantener... Toda la infraestructura eléctrica, la red eléctrica, los pantanos, todo, absolutamente todo. Pero todo es únicamente para el lucro de los accionistas y de los grandes directivos y de las corporaciones eléctricas, de los consejeros y del Felipe González y de toda esta gentuza. Pero es así de claro. Y por eso muere la gente. Y ya está. Hay un ejemplo como muy didáctico que y por eso tenemos que currar todos para pagar a esos cabrones. Con el agua quizá lo entenderíamos. Si tú le dices a la gente del siglo XIX que la gente va a comprar agua en botella, la gente del siglo XIX se ríe de ti y dice, pero ¿quién va a ser el gilipollas que va a vender agua? O sea, ¿cómo se va a vender el agua? El agua no se vende, el agua está ahí y las personas la usamos, es agua. Si tú le cuentas a alguien del siglo XIX que es que el agua se iba a vender en botella y que la gente iba a comprar... Sí, porque los aguadores la vendían en botijo, que conste, que iban con el carro. Cosa era el aguador que te refrescaba un momento dado, ¿no? Vamos, pero otra cosa es... Pero es privatizar lo público, lo que es de todos. Bueno, lo público no. Lo público sí, pero no lo público lo estatal. Lo público no estatal, sino lo común, entonces hablemos de lo común, porque es que lo público es lo estatal. No, lo público no es lo estatal. La gente ha confundido lo público con lo estatal. Y esa es la mayor gilipollez que se puede... lo social, privatizar lo comunitario y entonces tú tienes que pasar por su aro y te forras y además tienes un control político y social sobre el resto de la población. Por supuesto. Y es curioso cómo se ha ido aumentando los términos fijos de la factura de la luz y en cambio aquellas iniciativas que pretenden ser autogestionadas, electricidad, son penalizadas. Pues son penalizadas con un impuesto, el llamado impuesto al sol. Popularmente impuesto al sol. Sí, sí. Que no solo es al sol, también son, creo que los molinillos también te graban por tener un molinillo aerogenerador en tu casa. Sí, los aerogeneradores, bueno, sí. Bueno, y al final te sale más caro. Sí. Producir tu propia electricidad que va a ser para ti, pero lo vas a enchufarte siquiera a la red. Claro, pero eso va en el avanzar hacia lo que es el capitalismo y el Estado y el Estado-Nación, que es la absoluta falta de autonomía y la desposesión absoluta de todas las personas, que no puedas hacerte cargo de nada ni sacar nada por tus propias manos, sino que todo tenga que venir aparte de mediadores intervenidos por el Estado, si no es el Estado mismo, son sus amigos empresarios. Es que a eso va, por eso mismo, a cuento de que, lo que dices tú, ahora quiero ponerme yo unas placas solares para ponerme en mi casa y tengo que pagar por eso, porque tengo que pagar un impuesto por eso, si es para mí. Claro, también tendría que decir, ¿y por qué tengo que pagar por ese terreno que es mío la contribución? ¿Y por qué tengo que pagar por la casa el impuesto municipal? ¿Sabes por qué? Porque es que te sacan por todo. Porque el concepto... Hace poco, mira, en Portugal, en Portugal, hace pocas semanas, hay una cosa que le han llamado también impuesto al sol. Sin embargo, allí no le llaman el impuesto al sol al impuesto por poner placas solares, sino al impuesto por el tema del impuesto este de la vivienda, ¿no? Que te pagan que tienes que pagar tú por tener una casa que resulta que ahora cuantas más ventanas y más grandes tengas se han sacado de la manga que tienes que pagar más dinero porque entra más luz. ¿Entiendes? O sea, yo me hago una casa y porque hago las ventanas más o menos grandes tienes que pagar más dinero de contribución al Estado. O sea, que es una tomadura de pelo. Los impuestos, su nombre lo dice, son impuestos y se acabó. Y los impuestos son un auténtico abuso, un auténtico saqueo y una tomadura de pelo. Porque el despertar, entre comillas, de la sociedad moderna, de la sociedad posterior a 1789, a la Revolución Francesa, Pues en realidad el lema era libertad, igualdad, propiedad. Es decir, el concepto de propiedad privada convierte a cualquier uso, a cualquier cosa de bien público, de uso común, si lo convierte en una cosa cuantificable y una cosa que puede ser apropiada por alguien, pues inmediatamente, si yo me puedo apropiar de el agua, si yo me puedo apropiar del terreno, me puedo apropiar del sol. Por supuesto, y del aire, y del aire, todo, claro. Y dentro de unos años, y pues el que no me crea, que me crea, dentro de unos años te venderán. Respire aire puro en su casa, no respire aire de la ciudad contaminada. Contrate con gas natural el nuevo aire y sus hijos no padecerán enfermedades respiratorias. Recién traído por tubos desde la sierra. Recién traído por el nuevo consejero de administración de... Felipe González, no, que ya sabrá. No, Felipe González, no. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Errejón y Echenique. Y aquellos que defienden la política de energía solar que llevó Zapatero, decirles que lo único que pretendía es igual que el resto. Que si es verdad que fomentó el uso de placas solares, pero sobre todo para aquellos grandes inversores, hombre, que hombre, podían gastarse esa cantidad de dinero no. Y les rentaba. Mira, en grandes intereses, pero que luego al final esa energía no es autogestionada, es autoproducida pero no autogestionada, porque al final esa energía va a parar al sistema de distribución de las grandes compañías. Escúchame, Antoine. El gran truco del mago Zapatero. Pregunto, además, Antoine, aunque tú elijas qué empresa quieres que te sirva la electricidad, te la sirve la que tienes más cerca. O sea, porque hay gente que piensa que no, yo es que estoy contribuyendo a la producción eléctrica. Esa es la libertad que tenemos. Una pregunta, no. Cuando van a ejecutar a un reo en Estados Unidos en la silla eléctrica, ¿también le dan a elegir qué empresa puede...? Si es energía limpia. Es la libertad de la que disfrutamos en Occidente. ¿Energía prefieres con energía limpia o con energía sucia? No, a eso se llega. Como decían los habeas corpus, libertad para elegir en qué centro comercial. Una cosa, del tema que has dicho de la energía solar. En Castilla y León, en concreto, yo lo conozco, más el caso, en esos años de política de subvenciones, las subvenciones quieren decir corrupción siempre. O sea, subvenciones es mamoneo y corrupción, clientelismo y de todo. Pues las subvenciones de energía solar llegaron a tal punto, por lo menos en Castilla y León, que ha sido un escándalo. Rápidamente los escándalos tal pues se tapan, pero ha sido un escándalo que estuvo esta empresa y todo eso. Significó que estaban untando un montón de pasta a empresas por hacer parques solares, que además veréis por cualquier sitio. ¿Qué pasaba? Que como la energía producida en los parques solares estaba subvencionada, llegaron a momentos en los que se dieron cuenta en que los parques solares de Castilla y León, cuando tenían mayor producción eléctrica, era, adivinad, invierno. Por la noche. Porque ponían generadores de gasolina. Como estaba subvencionado, les salía más barato. Esa es la energía limpia. O sea, esto es un ejemplo que no me lo estoy inventando. Es la realidad de lo que pasa con todo el intervencionismo y con todo, y con las subvenciones, y el Estado, y aquí, y tal. Es que es lo que pasa. Y siempre en beneficio de quién. Por supuesto, eso no lo hacía un particular. Eso lo hacían las empresas y los chanchullos que conseguían porque tenían amigos las subvenciones y todas esas cosas, ¿no? O sea, así es como funcionan las cosas, así es como funciona el mundo. Yo creo que la única cooperativa que realmente está haciendo esfuerzos e iniciativas por autogestionar unas energías limpias son Energía. Uh-huh. Que ellos son socios comunitarios, comuneros, que van invirtiendo dinero y ellos hacen sus propias centrales y no la inyectan, por lo menos una parte de ella no la inyectan al sistema de distribución de la energía eléctrica, sino que han creado distribución de baja tensión para cubrir ciertas zonas rurales. Sí, porque todas las cosas ahora ya... Claro, les están poniendo 100.000 trabas para que no prospere, aparte de los impuestos está claro. Del señor ministro Soria y de los que hay detrás de él. Todo eso en un boyante país como España, que en los primeros 6 meses de año ha perdido población de nuevo. Vale, no es mucho, pero ha perdido 13.000 personas de población, pero claro, lo que hay que tener en no cuenta... ¿No solo en León y Galicia? No, es que esta población, exactamente, los únicos lugares que no pierden población creo que son Madrid, Andalucía, Murcia, Barcelona, Ceuta, Melilla y Canarias. Y Baleares. No, Barcelona no, Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias. Baleares pues... y Canarias y Andalucía será por todos el geriátrico de el Iris. El geriátrico de alemanes borrachos. Y el resto, pues bueno... Y Ceuta, Melilla, sea porque cada vez caben menos. El resto, el campo riquísimo, abandonado de toda Castilla, de Asturias, de absolutamente todo. O sea, es una auténtica... Esto, lo que decíamos nosotros, es toda muestra de una auténtica sociedad enferma en el que el índice de natalidad sigue reduciéndose, en el que han nacido ni 200.000 niños siquiera en estos 6 primeros meses del año con la población que hay, ¿no? Y ya va bajando casi un 5% respecto al año anterior, y del que el 18% de los hijos son hijos de madre extranjera. eso no quiere decir que ellos sean neonazis, sino que eso quiere decir que respecto a la población, que a la población de aquí de toda la vida, pues fijaros que vamos, que la natalidad está absolutamente hundida. Llevas agobiándome 5 años con que me reproduzca. Yo al revés. Yo en tu caso siempre dije que aplicaría la eugenesia. También es cierto. También es cierto. Pero bueno. Que no es lo mismo la eugenesia que la. Que no es lo mismo la eugenesia que la eutanasia, coño. No, a ver, lo que no, pero lo que estamos haciendo una estamos hablando de lo que pasa por aquí, y yo pues estos datos que también han salido justo hoy aquí, pues los quería comentar, ¿no? El tema de eso que también se habla de la supuesta, como tú decías, ¿no? Invasión de extranjeros, de peruanos, no sé, tío. Desde de peruanos luego. Asquerosos. Bueno, el tema es que bueno, que Europa, lo que decimos, Europa, que muchos se creen que es la vanguardia del mundo, supuestamente en derechos humanos, o sea, que son los que están invadiendo y descojonando todo el mundo y que es la vanguardia del mundo, Europa está quedando cada vez siendo la última mierda, ya poblacionalmente, fijaros, o sea, cada vez se reduce más la cosa y de poderío de todo tipo, ¿no? Entonces, mucha gente, no es que aquí hagamos a la bandera del europeísmo, ni que nos creamos nada, ni que queramos crear de nuevo la gran Europa, ni el imperio español como los Niki, ni nada de eso, pero esto tiene que ver en que la gente que se dé cuenta que lo que decimos, la degradación de estas condiciones laborales y de todo tipo que está habiendo, no es una cosa pasajera ni temporal, sino que es algo que... Para quedarse, que se dice. Sí, está exactamente. Esa es a lo que voy, es a lo que voy. Está claro que haciendo un repaso histórico de lo que ha sido la clase trabajadora, de la clase burguesa o explotadora o opresora, cuando la clase trabajadora es fuerte, puede negociar, puede reivindicar, puede reclamar, puede exigir, puede tomar. Cuando la clase trabajadora es un mero apéndice de lo que el capitalismo dice que debe ser, pues es que el capitalismo arrasa. No. ¿La cancioncilla vas a buscarla? Sí, ya la tenemos. Ah, sí, pues bueno, ahora se va a lucir aquí. Vamos a poner esta cancioncita y luego hablamos del tema del consumo. Esperemos y lo que ahora en no este sido tan ameno necio programa como la anterior vez. Vamos a ver. Esta vez no ha sido tan necio. Se oía algo por debajo, pero bueno, pues eso. Esta era la canción que queríamos poner sobre el tema de... Para el tema un poco del consumismo, pues eso. Hemos pasado hace poco el llamado Viernes Negro ese, que ¿cómo se dice en inglés? Tú que eres políglota. El Black Friday, aunque sí. Yo soy más del Black Friday. Bueno, que lo que ha supuesto, pues nada, pues como siempre, estas fechas que se va inventando el comercio, el capitalismo y los mercaderes para que la gente se gaste el dinero... todavía en un consumo más ridículo, irresponsable, ¿no? Y compulsivo. Ahora, Se puede decir que estamos ya prácticamente dentro de las Navidades, que cada año son más largas, porque como hay que comprar en ellas, cada año se estiran más, se pone antes el árbol y todas las tonterías y se quita más tarde, lo que enlazará con las rebajas de enero y después todo el año así con cosas parecidas. Y otro Black Friday de posteriores. Ah, sí, también hay de eso para luego. Seguro. No, pero es que lo más gracioso es que luego está, que yo me he enterado este año, que luego está el Sad Monday o algo así, que es el lunes triste. Entonces el lunes triste, después de haber hecho la resaca consumista absurda, ¿qué hay que hacer? Dar limosna. ¿No? Es el día que tienes que ir a apuntarte a las ONGs, etcétera. No tenemos más que pensar, por ejemplo, en el sistema que tenemos en cuanto a la moda, la vestimenta, ¿no? Cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada 4 semanas hay que renovar el percal de ropa y cambian las temporadas. Ahora tenemos la temporada no sé qué. La propia producción de ropa es ropa que dura 3 lavadas. Pues porque a la tercera se... Entonces el consumo inmediato. El consumo inmediato no solo de, digamos, de cuestiones materiales, sino también de sentimientos humanos, ¿no? El consumo inmediato, la rapidez, la inmediatez, incluso la... No sé qué término emplear, ¿no? Pero es esa prisa, es el ni siquiera poder pararte a pensar, ¿realmente necesito esto? ¿Realmente esto es útil? ¿Realmente esto es lo que yo quiero? Pues no, es la prisa, el ir con la lengua afuera, y ahora vendemos, y ahora compramos, y ahora descansa, y ahora te toca esto, y ahora te toca lo otro, ¿no? Y es un poco como la droga, ¿no? Tienes el deseo y tienes que satisfacerlo lo más pronto posible y de la manera más bestia posible. Y un poco el consumismo funciona así, ¿no? Crear estímulos para crear ese deseo y dar todas las facilidades posibles para que ese deseo lo... Claro, es crearte un deseo que tiene relativamente una fácil satisfacción. La fácil satisfacción, ¿cuál es? Poseer dinero y poder ejercer ese deseo, ¿no? Entonces, estás dispuesto a venderte por cualquier cantidad de salario para poder ejercer ese deseo que se supone que se te vende como el éxito social máximo. Y lo más grave para mí son las consecuencias que tiene ese consumismo voraz. Sobre todo, pues claro, eso supone emplear más materias primas, más energía, más lo cual genera más contaminación, lo cual genera más residuos que van putrefactando el entorno natural que es nuestro planeta Tierra. Una incapacidad. Aparte del deterioro de las relaciones humanas. Y una incapacidad absoluta del deseo real, ¿no? Del deseo, yo realmente qué deseo, y si lo que deseo, lo deseo realmente, quiero tenerlo. Ahora, ¿qué es lo que deseo? Si lo que deseo es tener cada día una sudadera nueva, pues mi deseo es absurdo, ¿no? Ahora, sí. Es muy fácil de satisfacer ese deseo. Sea pagando o lo que nosotros recomendamos desde aquí, expropiando. El tema del consumo, yo creo que ahora mismo es algo central, ahora mismo, ¿no? Dentro de lo que es el mundo en el que se vive y del sistema capitalista, del mundo capitalista. El consumo creo que es el centro, el motor económico, el oxígeno que mantiene ahora mismo, se puede decir, y del que respira el mundo capitalista y por el que se perpetúa, de hecho, ¿no? Y encima es percibido por la mayoría de la gente el consumo como algo bueno, como una cosa buena, como que yo puedo consumir, que ahora podemos consumir cosas que antes nuestros pobres abuelos no podían comprar tantas cosas, como que es una cosa buena que ha mejorado, ¿no? Y crea empleo. Esa es la tragedia, sí, ya vemos que empleo crea, ¿no? Esa es la tragedia, ¿no? Que supuestamente puedes acceder a un montón de cosas que pagando que pueden mejorar tu vida, tu existencia, cosa que vemos que es mentira, ¿no? Porque lo que estás haciendo es destruirse el mundo. Entonces, claro, la gente ahora mismo es considerada, no respecto... ¿Qué quedan? ¿2 minutos? Madre mía, pues no nos da para nada. No respecto a ser, como decimos antes, ¿no? Que la gente a lo mejor se definía respecto al mundo del trabajo. Está por un lado el empresario, burgués, explotador, parásito, y por otro lado el proletario, obrero, explotado y productor que producía. Sin embargo, hoy todos somos consumidores. Y el mercado y el capitalismo es tan listo que todos somos consumidores y ofrece diferentes mercados a diferentes consumidores. A los ricos, mercado de lujo, dinero... cochazos, no sé qué, a los pobres coches más baratos de segunda mano, comprar en el a los ricos Armani, a los pobres el Primar, y algo, así todo, sí, eso es lo que hay, y por eso todos somos consumidores. Por eso a lo mejor, para dirigirse a las personas hoy más que como trabajadores, tristemente hay que hacerlos como consumidores. Claro. Es que yo reflexiono al respecto. Mi poder adquisitivo pues es el que es, ¿no? Entonces yo me muevo entre, ¿cómo es esto? Tampoco. ¿El qué? Los Sánchez, esto, ¿cómo es esto? ¿Cómo que Sánchez? Este supermercado así como pijo. Ah, sí, uno. No sé qué es eso. Sí, tiene un nombre, sí, así, que Sánchez. Sánchez o Fernández. Sí, algo sí. Yo me muevo entre Lidl y él, ¿no? Pero es cierto, o sea, para cada tipo de consumidor tienes un tipo y de... Y todo tipo de consumo, hasta lo que hemos hablado antes, el mercado más triste y más asqueroso. sobre todo porque lo usan, desde luego, que es hasta en el tema de la prostitución, pues te encuentras desde prostitución de lujo hasta la prostitución más... No es lo mismo la casa de campo denigrada de 20 euros. O sea, que, para todo, o sea, me refiero para que todo. Que el contacte con modelos de la tele, no sé qué. Excepto ya la gente que está absolutamente depauperada y es un indigente, prácticamente el resto de gente, todos tenemos cierto dinero de una manera u otra con el que podemos consumir. Y unos compran en el supermercado que dices tú de lujo y otros se van lo al Lidl a comprar la, es que lo más el consumidor barato. Pobre de los países más desarrollados fomenta la explotación bestial de los trabajadores más pobres de los países donde se produce los bienes más baratos. Pero lo real es que, como tú dices, el consumidor pobre de los países más menos pobres, como puedan ser este, no le queda más remedio que consumir esos productos porque son los productos que puede a los que puede acceder, porque no puede consumir productos de comercio justo bueno, una gente que cobra el salario mínimo. Hasta vamos aquí a tener que la contratertulia de hoy. Besos y abrazos para todos y todas. Claro.